Llegó el momento que no estabas esperando. El programa en que hablaremos de cine y cómics. Comienza Entre 7 y 9. Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo, segunda temporada de Entre 7 y 9. En 4. Entre 7 y 9, dije entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Y 9. Sí. Entre el séptimo y el noveno arte. Hoy es 19 de abril, día de censo. ¿Lo censaron ya? Sí, me censaron. Ya se ¿Tenía los glúteos tonificados? Sí, tenía los glúteos. Claro. Esa fue la talla de mi Facebook. ¿La digo o no la digo? ¿Vale la pena que la diga? No sé, tú no. No, como que llegó el censista y dijo. Veo que es músico. Ah, sí, ¿quiere que le toque algo? Le toqué algo. ¡Oh, toca la raja! Disculpe, no lo pude evitar con esos glúteos tan tonificados. Así que así partió mi. Bueno. Luego mi almohada sufrió con la dentadura del censista y huyó despavorido pero a la vez deseoso de mi hogar. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor? ¿No se ha presentado? No me he presentado. Como cada semana, a mi izquierda se encuentra don Nico Wes. Y a mi derecha se encuentra Felipe. Y nuestro DJ vuelve. Ha vuelto. Ha volvido. Tira, lanza, derrapa. DJ Juan Salvo. Juan Salvo. Él nos está poniendo los temas que no están escuchando porque este capítulo de mierda está grabado con problemas técnicos. Así. Problemas técnicos. Pero bueno. Se me quedó el cable. Chepo, me pasé. El micrófono. Te pasaste. Trajiste los condones, las pastillas la de chiquitolina y toda la weá, pero no. El Centrum. Mira, Centrum. Hay menos un persona viendo, ¿no? Ensure ahora Advance. Una. Sí. O sea, el Ensure Advance, Corega, todo eso, pero menos el cable. Sí. Así que por ahí estaba tirado el micrófono. Este capítulo, bueno, está dedicado al señor Alberto Brecha. Clase. Ah. Alberto Hurtado. Alberto Brecha. Contento, señor, contento. Dibujante argentino. Que nació en Uruguay. Ah. Nació en Uruguay, como casi todos los argentinos famosos. De nació papá en Uruguay. Japonés y mamá africana. Pero argentino, a final y de cuentas. Y abuelo ruso. No, nació. Bielorrusia. Nació en Uruguay, pero a corta edad se fue al barrio de Mataderos. Y se nacionalizó. Creo que se nacionalizó argentino, si no estoy mal. Porque vivió toda su vida ahí. Y en ese barrio, como que. Claro, él se encargaba de trabajar en un matadero. Ya. Como toda su familia, entonces tenía el oficio de tripero. Ah. Que destripar, supongo. Ah, yo pensé que consumir trip. Meryl Streep. Claro. No hay, bueno, conexión ahí, ¿cierto? No hay. Con los Oscars, tal vez. Con los Oscar. Sí. Y bueno, y Brecha, después de paralelo a su trabajo en. Paralelo y para Arenito. En su trabajo en Matadero, empezó a dibujar. O sea, él desde el chico dibujaba. ¿Cómo se hace eso? Desde chico, no desde el chico. No sé qué está pensando usted, señor juez. Yo no pensé nada, yo solamente escuché. Desde chico, claro. Dibujaba. No me imagino cómo será. En una entrevista, doloroso dibujar. Escuché que desde Don Brecha chico. Decía que para. Como tenía un trabajo de mierda, uh-huh. Para como. Salir un poco, escaparse un poco de ese trabajo, dibujaba. Escapator. Dibujaba. Y empezó a dibujar profesionalmente en 1938. Al principio empezó a hacer como ¿Hace trabajo. ¿Hace poquito? Sí, súper poco. Empezó a hacer trabajo de. Como más orientados al humor. De hecho, ¿humor? Su primer, como que uno de sus primeros trabajos fue de 1940 a 1946. Hizo El Vengador Alado, que es el primer superhéroe argentino. El Vengador alado. Sí, y es como un Batman, pero rojo. ¿Cómo qué? Y un Batman, pero rojo. Ah. Y tenía como un compañero que se llamaba El Gorrión, que era como un Robin. La copia de Robin. Uh-huh. Y Brecha estuvo trabajando 6 años en esa, en la revista, si no estoy mal, revista El Gorrión. Trabajando en El Vengador alado. Y hizo varios trabajos después. En 1941 hizo Mariquita Terremoto, que es un cómic de humor, como una niñita, que es como una niñita, en realidad no lo leí. Y ese era para la revista Espinaca. Y de 1945 a 1960 empezó a trabajar en Vito Nervio, que es como su primer trabajo así como más conocido, que era, Vito Nervio es como un detective argentino, ¿cachai? Y de hecho como que tenía el que me mostraste. No. Ah, ya. No ese detective. No, este es otro. No, ah, este es muy anterior. Ah, cuando Brecha todavía dibujaba así como súper como clásico. Como historieta como común y corriente. De hecho, tenía como. Se inspiraba en corazones y likes. Se inspiraba en un dibujante estadounidense que se llama Milton Caniff. Que dibujaba como en ese estilo, como muy historieta clásica. Y después de Vito Nervio hace un cómic que se llama Pancho López, que también es de humor. Y después, que eso lo hizo en 1956. Y el gran salto que da... el gran salto que da es en 1958, diciembre de 1958 a septiembre de 1959, empieza a dibujar con Héctor Germán Oesterheld, que ya lo mencionamos en el capítulo El Eternauta, una colección ahí. El Eterno. Ese mismo. De Nautas. ahí empiezan a trabajar en Sherlock Time, que es el cómic que se haga, la gente de Facebook lo puede ver. Ahí, ese es. Y Sherlock Time es como su nombre lo dice, porque Sherlock como Sherlock Holmes y Time por tiempo. Entonces era un detective del tiempo. De hecho, era un cómic de como de ciencia ficción y detectivesco, ¿cachai? Entonces como que el dibujo de Brecha era como bien noir, ¿cachai? Como film noir, bien hartos negros, blancos y toda la cuestión, como mucho contraste. Pero también había como monstruos y cosas así. De hecho, hay un capítulo que es como Alien, casi. Y de hecho se adelantó, weón, no sé, ¿de cuándo es Alien? ¿Del 70? No, debe ser de más adelante, como del 80. ¿Del 80? Y tanto, sí. ¿La primera Alien? Sí, sí, no creo que sea del 70. El weón de la guata. Sí, no creo que sea del 70. Ya, bueno, y esta weá la hicieron en el 56, no, el 58, 59. Y el weón se adelantó así como... O se 10, lo copiaron. 20 años, ¿cachai? O se lo copiaron. O se lo copiaron, ¿cachai? Y partió, Sherlock Time partió en el Hora Cero Extra, que era un cómic mensual. Entonces tuvo solo 13 capítulos. No, 15 números, 15 números, 15 números, 15 números. Y dos de ellos los tuvo en el Hora Cero Semanal, que es el mismo donde se publicaba El Eternauta o otros cómics. Que ya lo mencionamos en el... Bueno, y ese cómic le fue bastante bien. Fue la primera colaboración que tiene con Oesterheld. Y después hacen muchos cómics más. Tienen muchas otras colaboraciones como en Doctor Morgue, Ernie Pike. Ernie Pike es el cómic de guerra que había creado con Hugo Pratt Oesterheld. Y creo que Brecha hace como 4 capítulos. Richard Long, donde ocupa la técnica del collage de tela digital. Digital. Y los críticos, sabéis que como que decían, oh no, este weón así como super bacán, que se adelantó a muchos dibujantes y la weá ocupó el collage y todo eso. Y vi en una entrevista y Brecha decía que lo había ocupado porque el weón no tenía tiempo para dibujar. Entonces como que implantó el collage para apurarse nomás, ¿cachai? No fue como para darse la volada. No fue como para. No voy a jugar collage. Porque no fue como para experimentar y la weá. No. Fue simplemente porque pues estaba apurado. Como nosotros. No, no. No, si estos buenos no están ocupando micrófono porque quieren romper. Claro, romper los esquemas del podcast y la weá. No, ser vanguardistas. No, simplemente porque se me quedó el cable. Sí. Y después el otro gran personaje que tienen es Mort Sinder, que se ve acá atrás. Pero no vamos a hablar mucho de él porque en realidad esa Dale, obra es la raja. Entonces es como para otra wea. Como para hacer un capítulo de Mort Sinder. Un capítulo o para, no sé, un blog, lo que sea. Si un blog entero de Mort Sinder, no, broma. mortsinder.blogspot.com La que, o comprar el dominio. Mortsinder.cl .cl.ar .com.ar y Mort Sinder partió en el 62 y terminó en el 64. Si no estoy mal, tuvo 10 capítulos. Y era básicamente, o sea, no vamos a hablar mucho, básicamente era un inmortal. Que en realidad no es que sea como tan inmortal, es que muere, pero revive. ¿Cachai? Entonces tiene como, eso me parece conexión ahí con Iron Fist. Claro, con Iron Fist hay conexión ahí. Entonces como que tiene como todo el bagaje cultural de todas las vidas que ha tenido, ¿cachai? Como que ha vivido muchas vidas. Y o sea, no le pueden decir no tenéis vida. Porque ha vivido muchas. Grande mierda. Tiene más vidas que la vieja. Después, bueno, y como en el periodo que estaba haciendo Vito Nervio, que lo nombramos como el 56, 50 y algo, Brecha se pone a hacer clases en la Escuela Panamericana de Arte, que él fundó también, en Argentina. Entonces, paralelamente a su trabajo como dibujante, también está como de profesor, ¿cachai? Y por un tiempo, después de Mort Sinder, él como que deja de trabajar. Se pone solo a ser como profe. Y luego vuelve. Deja de dibujar. Claro, solo está en la docencia. Y luego vuelve a hacer dos cómics con Oesterheld, que uno es La vida del Che Guevara y otro La vida de Evita Perón. La vida del Che Guevara, se quemaron los originales por la dictadura en Argentina, como que quemaron todas las weas. Y después, como en los 80, recién se restauró una versión que había así como. Como que un coleccionista tenía, ¿cachai? Y la restauraron. Y ahí tenía los dibujos de Alberto Brecha y su hijo Enrique Brecha. Y La vida de Eva Perón tenía. ¿Cómo se llama? Fue como inédita hasta el 2002, porque después ahí un editor como que pudo como publicarla. Y después, a encargo de la revista Gente, Alberto Brecha y Oesterheld les pidieron una nueva versión del Eternauta. Que esa es el que este queríamos llegar. Que esa empezó en 1969, como habíamos dicho en un podcast. Sí, tremendo año. Como habíamos ahí, Oesterheld y Brecha tenían 50 años porque nacieron en el 19. Ambos tenían 50 añitos, hace un ratito frío. Y como habíamos hablado en nuestro capítulo del Eternauta. Claro, este era un cómic de Oesterheld y Solano López, que fue del 57 al 59. Entonces, como 10 años después, le pidieron a Oesterheld hacer una nueva versión, que era como más experimental. Un remake. Un remake. Primera vez que leía y... Primera vez que leo, porque salí de Kinder hace dos semanas. Entonces, lo primero que hice al aprender a leer fue El Eternauta de Brecha. Y a diferencia del Eternauta original Solano López de Sol, voy a decir nomás porque no me gusta el resto de la Sol culo el resto de eso. Sol es asterisco. Bastante más dinámico y el arte es bastante más ¿cómo decirlo? Impresionista de alguna forma o no, expresionista. Esa palabra. Esa es. Que casi, in, ex, bueno, entre la ex y la in, hay bastante diferencia, creo. Me estoy yendo por las ramas, pero lo bueno del Eternauta de Brecha es que es, para un no lector de cómics como yo, es mucho más disfrutable. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Mitch. O sea, a pesar de que el dibujo... Porque sabéis no que es... el dibujo, claro, como que... Es más... O sea, te choca más. Es más... Bueno, expresionista, obvio. Claro. Tiene más detalle artístico, pero... lo bueno es que se hace más rápido que el Eternauta original. El Eternauta original, de repente, hay partes que decae mucho en el ritmo. Uh-huh. Pero es porque, bueno... No, era más largo. Era mucho más largo. Y estaba dividido como por... Eran como 3 páginas por cada semana. Claro. Entonces, claro, tenía que ser más... Tenía que mantener el suspenso cada semana. Mantenerse alargándose y lo de la wea. Acá... siento que se resume de buena forma al Eternauta. Uh-huh. A pesar de que el otro no lo leí completo, pero... pero te mantiene pendiente, una, por la calidad del dibujo, por la genialidad del dibujo en realidad, porque tiene un montón de elementos atractivos, y porque la historia va pasando mucho más rápido. Entonces esa es como mi opinión del Eternauta de Brecha contra el de Solano. Igual es brígido, porque sabéis que Brecha decía que Solano así como que, bueno, le dio el toque al Eternauta, ¿cachai? Como que él el que requería la historia, ¿cachai? Y Brecha como que en ese momento cuando le pidieron el remake, estaba así como experimentando, ¿cachai? Entonces por eso usaba la técnica que tú decís, que como súper expresionista, como recargada, llena de weas, como que de repente colas, de repente letras entre medio, así como... Sí, que esa wea te gustó mucho. Eso me gustó más. Como... Claro, distinta, los personajes eran muy distintos. Por ejemplo, la aparición del Eternauta es mucho más... creíble o más bacán. Sí. Porque el Solano López era como que... ¡pum! Y como que aparecía. Te choca más, no sé, es como que veis casi a alguien, no sé, sufriendo por ese viaje temporal, así como que lo desgarra el tiempo. Sí, sí. Entonces, como que no lo había pensado tampoco. Sí. Pero es cuático porque como que yo siento que para un niño tal vez no hubiera sido para nada atractivo el dibujo. Porque era como demasiado adulto. No, pero incluso el de Solano tampoco es atractivo a un niño. Claro. ¿Cachai? Pero es más normal. Es como más. Claro. Es como más de historieta, por así decirlo. Sí. El de Brecha yo siento que era como más para ponerlo así como en una galería de arte, güey. Sí, es como. Y tiene ese toque experimental, tiene ese como collage también de. Sí, pues. Collage de tela. De la luna por ahí, de repente. O sea, como que. La técnica también para los copos de esto también es como como tramas, ¿cómo se llama? Como sellos. Por ejemplo, Brecha decía que una técnica que ocupó en Mortzinder era que ocupaba una hoja de afeitar, porque él decía que podía ocupar cualquier cosa para dibujar. La cosa es expresarse. ¿Ah? Se creía poco, como buen argentino. No, yo puedo ocupar cualquier cosa, ¿verdad? No, pásame no, o sea, el tarro de las leyes. De hecho, él era súper humilde. Es muy, muy raro. Tome. No, yo decía para pintar. Bueno, pero él en una entrevista como que decía a los otros artistas que uno puede ocupar cualquier cosa para expresarse, la cosa de expresarse. ¿Cachai? De hecho, esa frase era como muy buena, y a mí que me gusta dibujar como que me inspira así como un poco. Porque, claro, él de repente ocupaba tapas y les ponía tinta blanca o témpera blanca o tinta, ¿cachai? Y las repetía. Entonces, probablemente para los copos de nieve, él ocupaba alguna tapa de algo y lo repetía, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, la raja ocupar ese tipo de estilo de dibujo, bueno, y como tan variado, de hecho, de lo que te decía, que como en las historietas que eran de humor que tenía al principio, ¿cachai? Era como súper caricatura, y después irse a una wea así, como muy experimental. Para mí, el Eternauta, que yo ya había leído la versión de Oesterheld y Solano López, yo siento que acá se apura mucho. ¿Por qué? Porque, claro, la última parte, lamentablemente los editores de gente como que le dijeron, no, sabéis que están reclamando por el estilo experimental, ¿cachai? Y además el guión era como mucho más político. Ah, ya. Porque acá la invasión que en el Eternauta hay una invasión alienígena en la Tierra, pero es en todo el mundo. Uh-huh. Acá la invasión, que esto no sería spoiler, lo dicen al principio, se da en todo el mundo, pero la superpotencia, Rusia, Estados Unidos y todo eso, dejan América Latina como conejillo de India, así como que se los pasan a los extraterrestres, con tal de que ellos se queden con el mundo, ¿cachai? Entonces, como más como aguerrido. A pesar de que ya el discurso del Eternauta original era político, o sea, por debajo también. Pero era más metafórico. Claro. Acá era como que. Acá es más explícito. Sí. El discurso político. Como muy más parecido al Eternauta 2, que también leí. Que al Eternauta 1, a la primera versión. Uh-huh. Entonces, ¿le parece que nos vayamos con un tema? Me parece, bro. ¿Sí? Con Palito Ortega. Un muchacho como yo. Estás entre 7 y 9. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente. ¡Hey! Volvemos después de ese muchacho. El muchacho de ojos tristes, muchacho de Luis Dimas, Palito José Ortega. Alfredo Fuente. ¿En qué parte del Eternauta se nombraba esta canción? En... no sé, weón. No, bro. Están hablando de que están jugando el truco al principio. Dicen, y bueno, en la radio sonaba Palito Ortega, un muchacho como yo. Ay. Y después como que decían, y se van al informativo. Ay. Entonces como que un ratito nomás. Ya. Yeah. ¿Qué estoy? Bueno... después del Eternauta, Brecha sigue... rompió la brecha. Bueno, rompió la brecha, bo, totalmente, porque era terrible experimental, viejo. Sí. En el Eternauta tenía 50 años, ¿cachai? Y tú decís, ya, puta, este viejo no va a poder seguir haciendo como más weadas, ¿cachai? Va a estar con un estilo como... se va a quedar pegado. Y... en el estilo, ¿cachai? Y sigue innovando. Y después con los mitos de Tulu. Tulu, Cthulhu, no sé cómo se pronuncia. Cthulhu, Tulu, Tulu, Tulhulu, Uhu. Nunca sabía cómo se pronuncia. Yo le digo Tulu. Yo digo Cthulhu, no sé. Bueno, en el 73, con lo. Decide hacer uno. O sea, mucho antes para documentarse. Decide hacer unas adaptaciones de los mitos de Tulu de H.P. Lovecraft. Con Norberto Buscaglia, que hace como de guionista, que en realidad como que toma la, la misma wea y la pone como en historieta, ¿cachai? La mitología y... Brecha creo que hace ocho mitos. Ya. Si yo estoy mal, yo vi, leí cuatro, que son El llamado a Tulu, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich y La sombra sobre Innsmouth. Y los cuatro son la raja, así como que son perfectos, son como una wea, bueno, otra wea. Es como que en Mort Cinder y en El Eternauta ocupaba un estilo como expresionista. Acá yo te mostraba como detrás abstracto. De cámara, que es abstracto total, es sí. como un Picasso, es una wea así brígida, brígida, brígida. Ocupa collage, ocupa tramas, ocupa sobreposiciones de weas como que le va pegando encima al papel, ¿cachai? Y otros colores. ¿Cachai? O sea, otras texturas en realidad, porque colores ocupaba blanco, negro y gris, y azul y una estrella en la cara. Ocupa collage de nuevo, ocupa como palabras, entre comillas, ¿cachai? Y este cómic, como, claro, Brecha decía que se tuvo que documentar y como que tuvo que estudiar, ¿cachai? Leer mucho Lovecraft y estudios del weón y todo eso. Entonces como que se ve como, yo creo que es como la... Yo no he leído Lovecraft y no he visto otras como... Y no me interesa hacerlo. No, sí me interesa. De hecho ahora me dieron ganas de leerlo, que creo que era como la original como... el objetivo como que tenían Brecha y Buscaglia cuando lo hicieron, ¿cachai? No era como adaptar solamente, sino que quisieras leer el Lovecraft. Y lo lograron. Y lo lograron, así yo quiero leerlo. Y he visto algunos como, creo que hay como hasta películas donde adaptan weas de Lovecraft y cosas, y como dibujos. Y sabéis que siento que el de Brecha es como el más bacán. Como porque, por ejemplo, Tulu no tiene descripción. Y Brecha lo dibuja como una wea así como completamente abstracta, que o sea, te vuelves loco así de... Lo he visto, sí. Tentaculoso. Eso es como un cuerpo semi-humano con cara tentáculo. Sí, como que siempre los monstruos de Lovecraft creo que vivían todos como en el agua. O sea, eran como seres primordiales, ¿cachai? Que habían vivido en el agua. Y como que Brecha los hace así como... como tentaculosos también, pero como abstracto, muy abstracto. Claro. Y sabéis que no leí más porque, una, no tenía tiempo, y dos, porque, bueno, la weá es como, igual es densa y me dieron ganas de leerlo como en papel, ¿cachai? Ya. Yeah. Como bastante denso. Sí. Después de los mitos de Tulu, sigue adaptando otros cuentos, Brecha. Hace como mitos de, o sea, cuentos de Arthur Conan Doyle como El corazón de la Thor. Ese cómic tienen que encontrarlo. ¿Quién es la Thor? ¿Quién es la Thor? ¿El corazón de la Thor? No, pues señor. ¿Thor no era hombre? ¿Por qué le dicen la ahora? ¿Por qué es la Thor? Pero hubo un momento una Thor. Sí, una mujer. La Thor. El corazón de ella. De Jane Foster. Oh, spoiler. No, el corazón de la Thor, de un tipo que mata a alguien. Y después él escucha todo el rato el corazón. Ay, el latiendo. Lo delata. Y él mismo se delata, sí. O delate. Pero solo por esa como paranoia, ¿cachai? Late o delata. Capuchino. Delate. Moca. Frape. Hielo frape. Frappuccino. Bueno, y hace adaptaciones de distintos otros escritores, o sea, de Edgar Allan Poe como El corazón de la Thor, hace creo que La máscara roja también, hace también La gallina degollada, Horacio Quiroga, hace como distintos, muchas adaptaciones de libros. La tortuga coja también. La tortuga coja, exacto. La anaconda, el trombón chupetera. Sucio. El vuelo del cóndor, entre otros. Grandes historietas. No, eso luego, no, eso vomitarlo. Yo hablo weá. Del 74 al 77 empieza su primera colaboración. Sí, sin el 3. ¿Ah? Sí, pues del 74 al 77 existen 3. Claro, 3 años. Sí. 3. Es que ya aquí yo no tengo nada más que hablar, pues entonces tengo que hablar algo. Sí, pues hable nomás, internet. Bueno, el 77 empieza sus colaboraciones con Carlos Trillo, que un guionista conocido, como bastante conocido en Argentina, y ahí empieza con un tal Daneri, que es un un detective que es como de detective Daenerys. Sí, Daenerys se llama, podría haberse llamado Iván, un tal Daenerys, porque Daenerys no tiene nombre, apellido. Daenerys es un apellido nomás. Podría haberse llamado Iván. Puede ser. Un tal Iván. Un tal Iván el trolazo. Un tal Iván, además. Un tal Iván. Sí. Un califato. Detective terrorista. Oh, no, me van a escuchar. Voy a hacer un cómic que se llama Un tal Iván. Me van a escuchar los amigos de acá. El, Isis. A la loca. De acá al lado se van a. Y bueno, y un tal Daenerys son. Son 8 historias. Cortas, bien cortas. Son como 100 páginas, una cosa así. Uh-huh. Y con guión de Carlos Trillo y Brecha ya se va, como que vuelve a un poco al estilo noir. Noir. 100 páginas en total, las 8? Sí. Ah, ya. Yeah, 100 cortito. Páginas en total. Como, uh-huh. Sí, es bien corto. Uh-huh. Y un tal Daenerys como que habla de este tipo que vive con los barrios bajos, así como súper roñoso, por así decirlo. La dehesa, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Huechuraba. Claro. Vitacura. Chicureo. Los Altos Caburga. Y Daenerys como que son historias como súper tristes y como violentas, como de desengaño, de traiciones, de muerte, de toda weá. Así, es un cómic demasiado recomendable, tienen que leerlo. Y Brecha ocupa un estilo como volviendo como un poco, se parece más a Mort Cinder que otras cosas como el mito de Cthulhu o el Eternauta, por así decirlo, como que no es tan experimental, o sea, tiene algo de experimentalización, experimentación, uh-huh. Pero no tanto, yeah. ¿Cachai? Como que es más noir. Digerible, por así decirlo, es más noir. Sí, noir. Noir. Noir. Noir. Noir. Noir. Noir. Sí. Ah. Como negro. Ah. Negro. Noir. Como negro de WhatsApp. Claro. Como negro de los Beatles negros. Había un Beatle negro. O no había un Beatle negro. No, no había un Beatle. No, tenían Ringo. Sus corazones negros. Ah. Los corazones rojos. Eso eran no, los prisioneros. No, tenían corazones solitarios. Lonely Heart. Sí. And the Chili Pepper. And the Chocolate Starfish in Water. Claro. Y. En el. Ah, bueno. Más el... adelante. Se aparece esta canción. Claro. En una de las historias que se llama. Creo, si no estoy mal, el. El cantante de. De. De bolero. La historia de un bolero triste, una cosa el así. El cantante venga. Venga el burro y te lo plante. Claro. pero no de un tal Daenerys. De otro cómic que ya vamos a hablar. Está esta canción. De The Beatles, que se llama. Es que en realidad no es de los Beatles. No, canción. No es de los Beatles. Creo que la primera es de una escritora mexicana que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Y como que la versión más típica es la de los Panchos, los Claudias. Los Claudias. Y la de Luis Miguel. Claro. ¿Qué es? Bésame mucho. No, no lo digo. El nombre de la canción es así. Ah, no se me acerque. Estás entre 7 y 9. Chachabú. Bésame. Bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame. Bésame mucho. One. If you should leave me, then each little dream will take wings, and my life would be through. So bésame, bésame mucho, and I'll love you forever, make all that dreams come true. Ooh, this is joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this. Will be it's you I adore. Was oh dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. So bésame, bésame mucho. Bueno, y ahí pasaban los Beatles con Bésame Mucho, de la obra que nos va a comentar usted. Busca Vidas. Busca Vidas. Con, también con Carlos Trillo, porque colaboró harto con Carlos Trillo. Parece que le gustaba trabajar con el señor Carlos. Le gustaba tocarlos. Le gustaba tocarlos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Escucha. Buena, buenísima. Y bueno, pero antes Brecha, como que, claro, había trabajado en un tal Daneri con Trillo, había trabajado también en Nadie, que es un, creo que también era una historia de detective, uh-huh. Y Viajero de Gris. Y en y luego hace Buscavidas en 1981, en la revista Superhumor del número 11, de entonces, hasta el 23. Ya. Y un capítulo salió en Brecha Negro, que es un recopilatorio como de las historias de los cómics de Brecha, pero en blanco y negro, ¿cachai? Porque él también hizo historia de color. Ay. Y Buscavidas trata de... también ahí cambia el estilo de nuevo, porque Brecha lo que le gustaba era como no quedarse con el mismo estilo, innovar, una, pero lo otro era tener un estilo que fuera acorde a la historia que estaba contando. Claro. Entonces por eso cuando tenía como cómic de humor hacía un estilo más caricatura. Cuando tenía cómics como que eran como ciencia ficción, hacía monstruos más brígidos. Cómics como más de cine negro, por así decirlo, hacía como una más caricatura expresionista, por así decirlo. Y en Busca Vida ocupa como un dibujo como con muchos blancos, muchos negros también. Es el que es como medio deforme. Deforme, claro. Y Busca Vida, un hombre gordo, pelado, blanco, ¿cachai? Y de hecho él se dice que es como un ser blanco. Y que busca vidas. El weón como que no tiene una vida propia, por así decirlo. Uh-huh. Y anda caminando por el mundo, ¿cachai? Son historias cortas. Son, si no estoy mal, 14 números. 14 números. Donde él va buscando gente que le cuente historias y él con eso las guarda como en su biblioteca, ¿cachai? Para luego revisarlas y tener como una vida, ¿cachai? Es como una metáfora, no sé si será una metáfora de algo o algo así, de lo que estaba pasando por Argentina y todo eso. Y ahí está una historia que se llama Historia como la vida, una historia, un bolero triste, una cosa así. Y que era la canción que escuchábamos. O sea, esta vez sabe mucho, pero nosotros pusimos la versión de los Beatles. Porque somos bacanes. Escuchamos la de los Beatles y los Beatles. No hay nadie a quien no le guste los Beatles. No. Excepto a Paul McCartney muerto. Claro. A él no le gustan los Beatles. Y bueno, luego la última como gran, el gran cómic como de Brecha fue uno que no leí, que empezó en 1983 y terminó como en el 93, justo antes de su muerte, porque Brecha muere en el 93, que se llamó Perramus, y Perramus lo hizo con Juan Sasturain, que es un conocido como guionista también argentino, y ese cómic, lo cuático, son 4 números nomás, pero parece que son bastante gordos, y los hicieron a través de 10 años, ¿cachai? Y creo que una crítica como a la dictadura como militar argentina, esto ya se hizo después como de la dictadura, pero es como una crítica. Y ahí ocupa también otro estilo. Y el último trabajo que hizo fue en 1991, que adaptó Informe sobre Ciegos, de Ernesto Sabato. Que ahí también hizo otra adaptación de otro cuento, ¿sí? Como los de Edgar Allan Poe o los de Tull, de Lovecraft. Y bueno, eso sería como Brecha en realidad. O sea, también entre medio hizo, había escuchado que hizo un, los storyboards de una película que se llama El Viaje, que es argentina. Bien. También no la he visto, pero habría hecho alguna idea. Ahí, ahí está el dato. Claro, ahí es como director de arte en realidad. Fue como director de arte, como que las imágenes como que son, están hechas por él, ¿cachai? Claro. Como, sí, pero no tiene mucha influencia. Nadie ve el, sí, nadie ve el storyboard. Claro, pero Brecha no, como que en la entrevista decía que él como que se había, había hecho como cada uno de los fotogramas, una cuestión así, como que fue un trabajo como súper largo, ¿cachai? Entonces al parecer le dio como la estética a la película. O sea, probablemente no sea muy parecido a un dibujo de Brecha, pero yeah, como claro, porque es una película, pasar el, ¿cachai?, papel. Sí, una película. Ya sea, ya lo hemos dicho ya en este programa. Cierto. Imposible pasar un papel a la película. Pero se puede tratar de acercar más, así. Pero eso sería Brecha. Eso sería Brecha. Y eso nos queda en que tenemos que cerrar el programa, ¿no? Sí, pues. Ah. Sí, pues, porque no, no hubo ningún ningún comentario ni nada. No, pues. Fue un gusto verte, programa hijo, humilde. Y si se escucha. Gusto verte, hijo, y si se escucha. Y claro, que se escuchaba cortado. Esos fueron los tres comentarios. Claro. Natalia Mestre, David Leonardo Fernández y mi Rodrigo padre. Valenzuela. Y Rodrigo Valenzuela. Para escuchar el capítulo completo, mezclado, se lo digo a la gente de Facebook que estuvo. Y los que probablemente van a ver el video después. Si quieren escuchar música de fondo, quieren escuchar las canciones principales, lo pueden hacer directamente en www.mixcloud.com/entre7y9, todo con letrillas. Los que quieren meterse a la página de Facebook, pueden meterse a www.facebook.com/entre7y9, el 7 y 9 con numeritos. Y ahí nos pueden dejar unos, claro, comentarios, sugerencias. Sugerencias, pueden ver los gifs que subimos y wea, sí, las fotos y todo eso. Comentarios. Y Twitter no. No. Twitter no. Eso lo tenía. Ah, no, eso no lo tenía que leer. Anotado. Otra vez. Y bueno, seguimos con la campaña Todos con Cote. El grupo fundado para costear el tratamiento de María José Soto, una amiga de nosotros. Y ahora sigue el grupo. Así que están vendiendo los discos de GP, G Pinto y Audivisión. Sinergia, El Imperio de la Estupidez. El Imperio de la Estupidez, además DVD autografiado. Sí, autografiado. De Patricio Cáceres. Tigre. El otro Tigre. Quien toca este fin de semana, si no me equivoco. El 22 de abril. 22 de abril. Este fin de semana es 22, sí. Toca. No sé dónde, no me acuerdo. No, yo tampoco. Pero hay cerveza gratis. Eso, a Homero le gustaría. Claro. Yo creo que ya está ahí. Está ahí esperando. Y tenemos Zombie en la Moneda. Zombie en la Moneda también, sí. Ese está a 30 lucas. El Mora no, ya. ¿No? Así que. ¿No? No, ya, está muy mal, sí, el Mora, así que está disponible para todos. Cómpralo. No tienen está, competencia. Son cuatro tomos, si no estoy mal, que son la saga Santiago, la saga Valparaíso, Estamos en Guerra, Señores y Terremoto. Así que son cuatro tomos, sí, que tienen. Bueno, son como más de 500 páginas, yo creo. Buenísimo. Así que a 30 lucas, cuesta 40 lucas comprarlo en la editorial, 30 lucas lo dejamos. Y esas 10 lucas le quedan para, no sé, cigarro, energética, pan, papa. Para su faltiloca. Claro. Así que supongo que sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy. Nos veremos la... ¿Cuándo? El próximo miércoles. ¿Vamos a estar solo los miércoles o vamos a estar...? Sí, el próximo miércoles. Próximo miércoles, entonces, con un capítulo nuevo. Con un capítulo... Con micrófono. Sí. Con música. Con música de fondo. Con todo. Como... Como... Como tiene que ser. Ya, pues. Sería entonces hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, Lin. Chau.